No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Buenas noches a todos. Empieza Media Vida Rondo. Como ya sabéis, este es nuestro primer programa. Esperamos que os sea ameno y divertido. Y vamos a hablar de muchas cosas hoy. Este fin de semana ha cambiado mucho el panorama respecto al anterior en la Liga Española de Primera División. El Madrid empató contra el Valladolid. El Barcelona ganó contra el Sevilla. También ganó el Valencia. Vamos a hablar de muchas cosas, lo haremos más tarde. En primer lugar, vamos a presentar a todos los colaboradores que hoy van a estar con nosotros. Buenas noches, Eliño. Buenas noches, Tar. Que también tenemos a Choc. Buenas noches, Choc. ¿Qué pasa, chavales? Y por el lado culé, vamos a tener a Jaren también. Buenas noches. Y el sevillista comprador. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, vamos a empezar hablando del partido más importante, creo que yo, que fue el Barça-Sevilla, lógicamente, que terminó con la victoria del Barça. A ver, Serginho, para ti la primera pregunta. ¿Qué te pareció el Barcelona y cómo viste el partido del Sevilla y cómo viste el Barcelona? ¿Y crees que ha mejorado, crees que no? El partido una castaña, para empezar. El Sevilla mal, no sé yo que le afectará al Sevilla, supongo que es que también pensar en la muerte de Puerta, que le va a afectar en toda la temporada, no lo sé, pero no veo al Sevilla del año pasado, y el Barça evidentemente no es el Barça de hace tiempo. Ganó pues porque metió más goles que el otro, como diría Mitchell, gran comentarista, pero no hizo nada del otro mundo, salvo el buen gol de Messi. Y para todos los madridistas que digan que fue falta, que anularon un gol legal al Sevilla y demás, no, fue falta seguro. Bueno, yo creo que lo que está claro es que el Sevilla por lo menos no es el mismo desde hace, por lo menos la Supercopa. Desde la Supercopa hasta aquí yo no he visto al mismo Sevilla que vimos la temporada pasada, y no es el mismo equipo, creo yo. Ha cambiado el juego, ha cambiado la ambición y la motivación, creo yo. Pero bueno, todavía queda mucha liga, vamos a esperar a ver qué tal lo hace. Partido del sábado. Comprador, tú que te he oído antes que decías por ahí que el Sevilla mereció ganar. ¿Tú estás seguro de lo que dices? Bueno, yo nunca he dicho que mereció ganar. Es más, el Barcelona mereció ganar en todo el partido porque jugó... Bueno, su juego no fue como el del año pasado, la verdad, porque eso lo vimos. Porque no está ni Ronaldinho, Henry todavía no está en su juego. Y la verdad que, aunque el Barcelona estuvo a un nivel, vamos a decir, medio, digo, y con un gran ataque, aunque no tuvo muchas ocasiones, el Sevilla podía haber salido del Camp Nou con un empate fácilmente. Y sin Poulsen, claro, porque estaría expulsado claramente en el penalti, que eso yo creo que ninguno podemos negarlo. Bien, ahora que no se te olviden, ahora que sacamos el tema de los árbitros, a mí me gustaría comentar mucho que veo últimamente muchísima gente en cada partido que juega el Barcelona sacar el tema de los árbitros. No sé por qué pasa, pero últimamente cada victoria que consigue el Barcelona hay un árbitro de por medio. Y yo creo que el partido más el primer partido que habría que destacar de los árbitros fue el del sábado, el del Barcelona-Sevilla. Pero si hay que destacar al árbitro por algún lado, yo creo que si hay que destacarlo, hay que destacarlo del lado del Sevilla. Porque yo creo que el árbitro, si favoreció a alguien, que tampoco he dicho que lo favoreciera, pero yo creo que si favoreció a alguien, favoreció al Sevilla, porque Poulsen debería ser expulsado, pitó muchísimas faltas, a Vidal recuperó un balón que no se le da mucha importancia porque fue una simple falta, pero a Vidal recuperó un balón en la frontal, que si no llegan a pitar falta, eso hubiera sido una ocasión clarísima de gol. Déjame que te diga, del Barça se habla por los árbitros, yo solo te voy a recordar, de entre los millones y millones de jugadas, como el año pasado contra el Celta, Deco se tira a 3 metros del área y no es que encima no sea falta, sino que encima pita penalti. Y la única forma, luego ya, pasando al tema de Henry, le pegas una pata en la boca al portero y pita penalti del portero. Yo solo te digo eso, ¿eh? Bueno, y respecto a la expulsión de Poulsen, sí, fue expulsión clara, pero según jugó Poulsen, casi fue un favor que estuviera Poulsen en el campo a que no estuviera. Es como el año pasado, cuando el Madrid ganó 2-0 al Barcelona, que tenían que haber expulsado a Emerson. Si expulsan a Emerson, le hacen un favor al Madrid, no al Barça. Yo, mi opinión es del penalti, el famoso penalti que metió Ronaldinho de Henry, con el que se chocó con el portero del Racing, me parece que fue. Eso, a ver, al Barça no se le puede echar la excusa de nada, porque Henry no se tiró, ni muchísimo menos. Henry entraba en el área, el portero salió, se chocaron y cayó al suelo. Que pitó penalti el árbitro y se equivocó, vale, pero no le puedes echar de nada en cara a un equipo que ha peleado ahí y que por un error arbitral se ha visto beneficiado, vale, se ha visto beneficiado, pero en ningún momento ha sido provocado, ni ha sido pistinazo, ni nada. O sea que yo creo que ahí no se le puede echar nada en cara a Henry. Vamos con Haaland. Haaland, danos tu punto de vista, vamos a ver, del partido del sábado. Bueno, a ver, yo lo que opino del partido del sábado es que el Barça, el partido lo ganó básicamente porque anuló el ataque del Sevilla. Y ahí es donde ganó el Barça. El Barça no desplegó un juego espectacular en ataque, pero se lució en defensa y aprovechó las oportunidades que tuvo. Y sobre el tema del árbitro, yo creo que para nada fue determinante. Más que nada porque el árbitro, podemos decir que ha favorecido a un equipo u otro cuando el partido ha sido igualado y ha decantado el resultado a favor de un equipo o de otro. Pero cuando el Barça jugó un partido también, y creo que destacó mucho por encima del Sevilla, creo que el árbitro no tuvo nada que ver con la victoria del Barça. ¿Y la defensa del Barça qué te pareció? ¿Crees que va a ser la titular? ¿Que habría que cambiar apoyo en cuanto se recupere? Márquez también jugó muy bien, hay que destacar a Márquez, también hay que destacar a Deco. Pero yo creo que la defensa, especialmente la línea defensiva, estuvo muy bien en el partido del sábado. ¿Y tú qué piensas de cómo debe quedar esa línea? A ver, yo la línea defensiva creo que se tiene que quedar como está ahora, pero cambiando a Milito por Puyol, porque a Márquez creo que habría que darle minutos, más que nada porque si mantiene el nivel que mantuvo hace un par de años, creo que es muy importante, más que nada por la salida que le da el balón, que no la tiene Milito, y creo que es una baza ofensiva para el Barcelona tener a Márquez. Y bueno, creo que con Puyol va a mejorar bastante la defensa. Sí, tener claro que Milito está en el Barcelona porque le descartó el Madrid y porque eso le pone mucho a los del Barcelona, que se llevan a Milito, a Granero o a quien se encuentren por ahí, al Trasorras ese mismo, si le pueden repescar, si es lo que hace. Porque Milito no es gran cosa, estaremos todos de acuerdo. Ah, bueno, si me dejas intervenir, como que Milito no es gran cosa. Perdona que te diga, Milito lleva jugando en el Real Zaragoza las últimas temporadas y rayando un nivel, creo que de los mejores centrales de Europa, por una parte. Y por otro lado, quiero estar, bueno, por mi parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jader antes, de que el Barcelona de Sevilla lo que hizo totalmente es noquearle, sobre todo de medio campo para atrás. Creo que Yaya Touré volvió a demostrar que es un auténtico crack en esa posición de pivote defensivo, y precisamente la defensa, que es donde más se ha reforzado el fútbol con Barcelona para esta nueva temporada 2007-2008, es donde se ganó el partido. Evidentemente no vamos a quitar méritos a un gran Leo Messi, que bueno, pues está en un estado de forma excelente y óptimo, pero bueno, tú dices que Milito no es gran cosa, pues yo creo que para mí me parece un central que sabe sacar el balón, aparte de ser bastante serio ahí en la zaga. Y en cuanto al tema de si Puyol sí, si Puyol no, cuando se recupere, yo creo que Puyol es una persona que es, tanto dentro como fuera del campo, como jugador, es totalmente imprescindible para un fútbol con Barcelona. Es el capitán y la verdad es que ahí en la defensa suele ser el que manda. Creo que cuando esté recuperado Frank Rijkaard no va a tener ningún tapujo en sacar a Márquez, que bueno, pues sí, el otro día estuvo bien, pero personalmente me parece un jugador un poquito irregular y que a veces pues tiene un poquito unas salidas de tono y no suele estar siempre a la altura de los acontecimientos. Una cosita rápida, Shock, has dicho que Milito ha estado en las dos últimas temporadas en el Zaragoza al nivel de los dos o tres mejores centrales de Europa. Has dicho eso, ¿no? Sí, lo he dicho y me ratifico. Será de las competiciones europeas que ha jugado el Zaragoza en las dos o tres últimas temporadas, ¿no? Y del nivel que ha rayado en Europa ese equipo. poco, vamos. Hombre, evidentemente, si no se mete en competición europea por unos por motivos propios, porque no llega, no le quita para que un jugador destaque dentro de un equipo. Oye, ahí tienes a jugadores perfectamente del Sevilla, que es un claro ejemplo, como el Sevilla ha sacado jugadores como Batista, como Sergio Ramos, como Reyes, que el Sevilla por entonces jugaba competiciones europeas, como mucho jugaba la UEFA, como mucho, y el año que la jugaba, y no por eso han salido malos jugadores. Pero nada que te diga, Sergio Ramos, titular en la selección y titular en el Real Madrid, de los mejores defensas, tanto centrales como laterales derechos, que hay jugando. Reyes, pues bueno, no ha tenido tanta suerte. Batista, pues vaya, ha estado también titubeando por ahí, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Reyes es un matado, Batista es otro matado. Y si nos ponemos en esa, mira, a los centrales del Rayo el año pasado les metieron, no sé si fueron 10 goles en toda la temporada. Vamos, ningún equipo encaja 10 goles en una temporada. Hombre, me gustaría haber visto la defensa del Rayo jugando en Primera División, aunque eso a lo mejor tardaremos unos años en verlo. Es que es ahí donde radican. Cierto, así es, lo que no se me puede negar es que Milito es un grandísimo central y no me valen los rencores pasados del Real Madrid que tiene por ahí. Oye, pues a mí si el Real Madrid en su día no le desestimó su fichaje por una lesión o por P o por A o por X, que me da exactamente igual, no quiere quitar para que sea uno de los mejores centrales de la liga y posiblemente, para mí, en mi opinión, de los mejores que hay en Europa actualmente. No creo que en estos partidos que ha jugado con el Barcelona haya estado mal, ni muchísimo menos. De todas formas, aunque Gabi Milito no haya jugado la UEFA ni nada por su equipo, por el Zaragoza, de todas formas yo creo que puede aprender mucho en este Barcelona, sobre todo por los jugadores que tiene al lado, y puede crecer mucho, aunque no haya jugado nunca la Copa de Europa ni nada. O sea, poco a poco podemos ver un Milito mejor en defensa y mejor jugador. No, yo creo que hasta ahora a Milito no se le puede echar nada en cara, porque ha jugado poco, sí es verdad, pero lo poco que ha jugado lo ha hecho perfectamente y no creo que podamos destacar ningún error así muy grave en defensa que haya tenido, porque yo creo que generalmente ha estado bastante acertado. Después también me gustaría hablar de la gran estrella del partido, que como todos sabréis fue Lionel Messi. Este chaval desde el año pasado ya empezó a elegirse como el mejor jugador del mundo, y yo creo que esta temporada quizá todavía no podríamos considerar el mejor del mundo, porque la verdad es que no lleva mucho tiempo jugando, digamos, a primer nivel en el Barcelona, lleva un par de años. Yo creo que hay que darle un año más, y yo creo que en esta temporada va a ser la clave, la temporada clave de su carrera. Me parece a mí que Messi es, con todas las letras, el sucesor de Maradona, ¿eh? Yo no sé qué creéis vosotros, pero a mí me parece que este jugador es impresionante. Sí, porque goles con la mano ya ha demostrado que sabe meter, así que desde luego sí. Sí, con la mano y desde medio campo, regateándose a cuatro tíos. Y regateándose a cuatro, lo que pasa que a uno le sirve para ganar un mundial y al otro para ver cómo le meten cuatro luego en el partido de vuelta. Me estás diciendo que el Getafe es mal equipo, ¿no? Getafe es mal equipo ahora. Entonces, el Getafe este año va a ser mal equipo, que está jugando la Copa de la UEFA y, si no me equivoco, con el otro día 1-0. El Getafe es mal equipo, ¿no? Efectivamente, el Getafe es una barraca de equipo, como tú has dicho. Me río porque me parece que estás despotricando totalmente contra un equipo que precisamente ha sido una de las revelaciones en los dos últimos años en la Liga Española, pero bueno, es lo que hay. Si, pero si entiéndeme, porque los, no tienes los méritos nada, de, no de Leo Messi, me da exactamente igual. Ah, bueno, no tiene nada que perder como ningún otro equipo, pero que es digas que el Getafe tiene mal equipo, Messi, bueno, me parece una barbaridad. Messi le metió ese gol al Getafe que no le sirvió para nada, y Maradona se lo metió a Inglaterra en una final de un Mundial. Creo que fue Inglaterra, no estoy seguro, y tampoco. Y por eso es peor gol, ¿o qué? Por lo que significó este gol. Efectivamente, por eso es peor gol. Es que el gol no es solo que entre en la portería. Pero bueno. No sé si Cobrador y Jaden están de acuerdo. Yo lo que opino es que Messi ya demostró el año pasado que es, si no el mejor jugador del mundo, uno de los mejores. Más que nada porque estando 4 o 5 meses lesionado consiguió marcar 15 goles la temporada pasada, y dando unos cuantos más. Si el primer año decíamos que no era un jugador completo, más que nada porque le faltaba gol, pero el año pasado marcó 15 en liga, 15 en liga estando 4 meses lesionado, y este año ya lleva 2. Y no solo por los goles, sino que es un jugador que activa el ataque del Barça, es un jugador que es muy desequilibrante y es un jugador que mueve todo un equipo, y eso con 20 años, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Tú crees que le podríamos, Javen, tú crees que le podríamos considerar a estas alturas a Messi el mejor jugador del mundo? Sin duda. Bueno, también hemos visto un post en el foro, en nuestro foro, que abrió Alepe, de una crítica que hizo, bueno, que hizo ayer, me parece que fue, Cesc Henry. Lo ha tachado de que inhibía a todo el equipo del Arsenal, que la gente se tenía que dedicar a su juego. Y ha dicho textualmente: Henry nos intimidaba, es un superjugador, pero no resultaba fácil jugar a su lado. Estábamos inhibidos por su presencia y por lo que él quería y sus exigencias. Yo no sé qué os parecen estas declaraciones. Yo, de todas formas, no me las termino de creer del todo, porque me parece que después de todo lo que ha rajado Cesc de Henry, y que lo ha puesto como una superestrella y que es una persona impresionante, no creo que ahora, después de que se haya ido, todo lo que ha dicho sea cierto. Yo no sé qué piensas, Choc. El tema de Cesc Fàbregas, yo creo que esas declaraciones quizá un poquito se han sacado de contexto, pero yo creo que Cesc va a tener un pequeño problema, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, si me explico. El año pasado, como él ha dicho, y eso sí que es cierto, cuando estaba Thierry Henry en el Arsenal, pues era el referente, era la figura estandarte, a muchos años. Todos sabemos lo que es Henry para, o era, mejor dicho, Henry para el Arsenal, pero a día de hoy esa batuta o ese testigo la tiene que coger un chico como Cesc Fàbregas, que iba haciendo buenas temporadas con el Arsenal desde que se marchó de las categorías inferiores del Barcelona, no lo olvidemos, y que se le ha dado confianza. Entonces él ha cogido, de como decíamos, de una forma u otra, ese testigo, y se siente importante. Yo creo que debería de... Sigo diciendo que, al hilo de lo que has dicho tú, no creo, creo que se saca un poquito de contexto lo que ha dicho, pero hay que tener un poquito más de cuidado con lo que se dice, y sobre todo sobre un jugador como Thierry Henry, que ha sido lo que ha sido, que sigue siendo lo que es un auténtico crack mundial, uno de los mejores delanteros del mundo, y que, bueno, pues en estos primeros partidos en el Barcelona, evidentemente, desde una mirada objetiva, y es lo que hay, o sea, no vamos a vender humo, no está ni mucho menos al nivel que nosotros esperamos y que se ha visto de ese jugador en años anteriores en el Arsenal. Hay que darle tiempo. Es el nuevo Anelka. No, el nuevo Anelka no. No, el nuevo Anelka no, porque el nuevo Anelka es Soldado, que está en el Real Madrid, por ejemplo, por ponerte uno de tantos. Pero bueno, lo que quiero decir es que Henry tiene potencial, hay que darle un poquito de tiempo. No hay prisa con él. Creo que el Barcelona tiene, sobre todo la delantera, está muy bien cubierta, y si no es uno, será otro los que pueden estar como titulares. Bueno, vamos a hacer un repaso a los resultados de la jornada número 4, que ha sido este fin de semana, y ahora destacamos los más importantes. El primer partido que se jugó el sábado fue el Zaragoza-Osasuna, me parece, sí, que acabó con victoria para el Zaragoza. Barcelona-Sevilla, ¿cómo que no? Recreativo Español. Perdón, cierto. Recreativo Español, que fue uno de los partidos también que podríamos destacar luego. El Recreativo remontó al Español el 1-0 en contra y acabó ganando por 2-1. Barcelona-Sevilla 2-1. Zaragoza-Osasuna 2-1. Levante-Athletic 1-2. Atlético 4-0 al Racing. Buen partido también de los de Aguirre. Villarreal-Murcia 2-0. Almería-Mallorca empate a 1. Valladolid-Real Madrid empate a 1. Luego hablaremos del Madrid también. Betis-Valencia 1-2 con gol de Joaquín. Y Getafe-Deportivo 0-0. A ver, vamos a pasar al tema del Madrid. Yo sé que hay mucha gente del Madrid escuchando y que tiene ganas de escuchar a su equipo en la radio, y vamos a pasar con ese empate. A ver, el Madrid empató a 1, empató Saviola en el tiempo de descuento, prácticamente a 5 minutos del final, y sacó un punto, pero yo creo que totalmente inmerecido, Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí el Valladolid se merendó al Real Madrid desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Pero como nos tiene acostumbrado ya el Real Madrid, después de hacer un partido horrendo y penoso, y verse beneficiado también, aunque muchos no lo crean, por los árbitros, al final sacó ese empate inmerecido, que bueno, le da un punto y le da la opción de seguir líderes en la liga. Fíjate, Taz, una diferencia. El Madrid, cuando no se merece algo, saca un puntito. El Barça, cuando no se merece algo, se lleva 4 de Getafe, o se lleva una remontada en Sevilla con un tío menos el Sevilla, y cosas así. El Madrid, cuando no se merece, gana por 1, empata, y fíjate en eso, Perdona, sí, una cosa, que el Madrid jugó mal, también jugar contra los recién ascendidos es muy difícil, porque ten en cuenta que no tienes nada que perder. No me hagas reír, por favor. Oye, no te lo tomes como un ataque personal, pero ¿cómo que jugar contra un recién ascendido es difícil? Por favor, vamos a ver. El partido de ayer del Real Madrid fue un partido patético. Patético en todos los sentidos. Y si ayer Real Madrid no le cae de un 3, pues fue porque está de nuevo el San Salvador Iker Casillas, pues que pues ya con el disparo aquel que metió Pedro, el jugador de Valladolid, pues es imposible que llegue. Pero bueno, aún así casi llega. Pero hizo de nuevo Iker Casillas, volvió a salvar los muebles del Real Madrid una y otra vez. O sea, el Real Madrid ayer no hizo absolutamente nada y no vengamos con milongas de que jugar contra Valladolid ahora va a ser complicado. Pues cuando jueguen entonces en Liga de Campeones o jueguen contra el Atlético Madrid o el Valencia, ¿qué pasa? ¿Se tienen que echarles las manos a la cabeza o qué? Veo que os escudáis mucho en Casillas cuando habláis del Madrid. Decís, es que Casillas... Hombre, Casillas es el portero, pero me parece que no solo interviene Casillas. Es cierto que Casillas salva. Seguramente el Barça el año pasado hubiera eliminado al Liverpool si no fuese por Valdés. Pero es un jugador más, no hay que utilizarlo como excusa. Y Casillas está y cobra para eso. A ver. Hombre, yo quería decir una cosa. Sergiño, antes has comentado que normalmente en Madrid cuando no se merece ganar un partido se lleva solo un punto y el Barça se suele llevar los tres. Yo tengo que decir que el año pasado el Madrid se llevó nada más y nada menos que una liga sin merecerlo. O sea que no hablemos de estas cosas porque creo que en Madrid casi siempre sale beneficiado de la suerte. Pues si el Madrid gana una liga sin merecerlo, ya me contarás tú cómo jugarían los que la perdieron, macho. Pues bastante mejor, sin duda. Bastante mejor que Madrid, seguro. Y eso con ayudas arbitrales. Si llega a ser sin ayudas arbitrales, yo no sé ya qué hubiera sido. O sea, vaya, estamos hablando claramente del Barcelona. Claro. No ganó la liga. Con ayudas arbitrales, el Real Madrid la lleva. Y con ayudas arbitrales. Lleva el Madrid con ayudas arbitrales, ¿cuántos años? Mira, por favor. No me vendáis humo y milongas. No vendáis milongas, por favor. Que es que en estas cinco primeras jornadas de liga que llevamos, no, perdón. Llevamos menos. Llevamos, si no me equivoco, cuatro, una menos. En cuatro jornadas de liga que llevamos. Aquí habéis puesto el grito en el cielo por el partido del Barcelona, en el que Touré metió el gol aquel que no entró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no me quiero ir muy lejos, que es que ayer al Real Madrid nos le pitaron un penalti de Salgado, un penalti como una casa. O sea, que de favores arbitrales tenemos todos tenemos para hablar. Y evidentemente los equipos grandes como el Madrid o el Barcelona, siempre más, porque en este tipo de errores o de dudas o de, llamémosle, indecisiones que tiene el árbitro, siempre tiran para el más grande. Y evidentemente ayer el Madrid no perdió, entre otras cosas, por dos cosas, por Casillas y por la labor arbitral. Así que no nos escudemos de que al Barcelona lean, cuando al Madrid hacen exactamente lo mismo. Entonces mira, como no vamos a llegar a un acuerdo, nos ponemos a hablar, yo que sé, del Cádiz-Córdoba, que estuvo interesante, y hablamos de fútbol, en vez de árbitro. Sí, efectivamente, estuvo muy interesante el Córdoba. Seguro, sí, Córdoba 0-1, gol de Arturo, y me jodieron la quiniela que lo tenía uno fijo. Vamos a ir por pasos, no salir ahí de los temas. Vamos a ver, yo quería destacar también a Saviola. ¿Qué pensáis del gol que metió Saviola, de su rendimiento en el Madrid hasta ahora y de la comparación, cómo era jugando en el Barcelona y cómo es el jugador de ahora jugando en el Real Madrid? ¿Creéis que ha mejorado, que ha empeorado, que sigue igual, que nunca va a llegar a nada, que pronto será pichichi? ¿Qué pensáis? Creo que Saviola está exactamente igual en el Madrid que en el Barcelona. Pues cobrará igual o cobrará más y punto, pero sigue cumpliendo. O sea, el otro día le sacan otro 10 minutos, cuarto de hora y te mete un gol. Y en el Barcelona, pues cuando salía o solía hacer lo mismo, cuando suplía algún delantero titular, pues siempre estaba ahí. Lo que pasa es que el problema que va a tener Saviola es que ese rol que él ha tenido últimamente, pues se le está poniendo casi como una etiqueta y lo va a tener complicado para ser titular porque... Ya está esto, ¿no? Problemas técnicos. Taz, que eres el director del programa, te toca hacerte cargo. Madre mía. Hemos tenido un pequeño problema ahí con el micrófono. ¿Pequeño? De shock. Pedimos disculpas a todos. Vamos a rememorar un momento que pasó hace poco más de un año. Vamos a ver. Poco más de un año, dice. ¿A quién le entra? Hace cuatro meses. O sea, perdón. Hace un poco más de la temporada pasada, quería decir. Vamos a ver los recuerdos que os trae a todos. Adelante. El balón que lo tiene Guti, que quiere trabajar desde abajo. Aymar peleaba, Guti recupera. Qué buen balón le mete a Guti a Roberto Carlos. Roberto Carlos igual, chuta. ¿Para dónde, César? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! esto no hay quien se lo cuente y se lo crean. En un minuto el Madrid recupera el liderato, empatando su partido a dos, gracias al gol de Van Nistelrooy y gracias al gol de Tamudo. Empatan a dos el Barça y el Español y el Zaragoza y el Madrid. Y a Taz se le tuvo que quedar una carita. Ya veo que os habéis arreglado mucho, están en el IRC aquí todo el gol. Bueno, parece que os ha traído buenos recuerdos a todos. Espera, Taz, si me das un segundito, sí. Tiros a puerta del Valladolid 4, tiros a puerta del Madrid 4, remates total 13-13. O sea, no sé cómo lo veis, tanta superioridad. A ver, sí, la estadística está muy bien y los números son muy bonitos. Pero si tú viste el partido, tú tienes que reconocer que el Valladolid fue superior al Madrid en todo. Pues mira, te voy a decir la verdad. No tenía flores en el jardín y no pude ver el partido. Pues mira, yo sí lo vi y ya te puedo asegurar. Y supongo que el resto de que estamos aquí también lo vio. Yo lo vi y el Valladolid fue muy superior al Real Madrid. Pero no solo eso, sino que el Madrid no tenía derecho de haber metido ese gol, porque encima Saviola no hace nada y lo descartó el Sevilla, y la verdad no sé qué hace el Madrid, pero bueno, eso ya es otro tema. La verdad que el Madrid, aunque tirase los mismos tiros que el Valladolid, no se mereció ganar en ningún momento, y la verdad que como Messi ocurre en el Barcelona, que lo necesitan como agua en paño, pues en el Madrid necesitan a Schneider como el único jugador que puede hacer algo. Este tema también me gustaría tocarlo, porque lo ha dicho varias gente y yo creo que razón nos falta. ¿El Madrid es el mismo Madrid con el Schneider que sin el Schneider? ¿Está creándose una dependencia excesiva del jugador holandés? ¿Qué pensáis de esto? Bueno, pues yo creo que el Madrid, el tema que hay con el Madrid, yo creo que es un equipo que ahora mismo está empezando a crecer y que empieza a estar en construcción de nuevo. Se fichan a muchos jugadores que vienen con vitolas de ser los nuevos llamados a tirar de nuevo Real Madrid. Son jugadores jóvenes que tienen ganas y que hay que dejarlo madurar un poquito. Y la verdad es que Schneider ha empezado de una forma extraordinaria. Yo creo que cuando le fichó el Madrid, yo ya vi un claro acierto en el fichaje de Schneider. Y bueno, pues por otra parte hay que dejarlo madurar, como digo, dejar un poquito de tiempo. Tampoco creo que haya tanta dependencia del jugador holandés en el Madrid. Lo que pasa es que quitaron claramente a un jugador de medio centro de creación, como es Schneider, que decimos, y metieron pues allá a Diarra, Drenthe por la izquierda, Guti, etcétera, etcétera. Guti a mí también me gusta, lo que pasa es que, bueno, pues quizás está un poquito más limitadito y no tiene la frescura que tiene Schneider, que aparte pues que tiene ese plus de jugar a balón parado. En general el Madrid ayer no me gustó, no estuvo nada bien en líneas generales, pasó muchos apuros frente a Valladolid, que prácticamente llevó todo el peso del partido, y como siempre pues al final el Madrid tiene esa calidad desequilibrante para poder marcarte un gol y arrancar un puntito de nuevo Zorrilla. Oye, un par de cosas. Primero, ya me gusta. Lo del Neider, la dependencia, hombre. Yo creo que hasta dependencia no sé, pero la columna va a ser lo que va de liga. Para que el Madrid vaya líder, sí. O sea, si Neider no hubiera metido son 3 o 4 goles que ha metido lo que va de liga, el Madrid no estaría donde está, seguro, segurísimo. Y luego, respecto a lo de Drenthe, no sé si tenéis la misma sensación, ahora ya hablando en serio, que al Madrid le han vendido la moto con ese tío, porque yo no sé qué le ven, no sé si es que no se ha adaptado de momento, pero es que vulgar, ¿eh? Miguel Torres bastante mejor que Drenthe. Bueno, vamos a pasar a las declaraciones que hizo Iker Casillas tras el partido con el Valladolid. Ya me gustaría ver a mí cómo va a jugar Valladolid cuando venga aquí a jugar el Bernabéu, ¿no? Yo creo que es involuntario. Lo que pasa es que, bueno, siendo la mano fuera del cuerpo, puede interpretar el árbitro penalti. Yo recuerde de los dos mejores o tres mejores que me han metido en mi carrera, bueno, pues hubo una parada de Butel muy buena, y luego también es verdad que sí, también tuve una oportunidad que por suerte llegué a tocarla. Pues para eso estamos, yo creo que los porteros estamos para eso, para intentar salvar las pelotas. Bueno, la verdad es que sí que fue un golazo. Yo creo que si no fue el de Messi, el mejor de la jornada, porque yo creo que también el de Messi fue un señor gol. Yo creo que también podríamos poner el de Pedro como el mejor gol de la jornada. Y el primero del Villarreal, que no sé quién lo mete, no sé si lo habéis visto, Rossi, también. Creo, ¿no? Puf, sí, Rossi, Rossi, también con la izquierda, es un golazo, ¿eh? Y sí, la verdad es que se han visto goles bonitos esta jornada. Y para aportar un datito, el que dice Casillas que a ver cómo juega el Valladolid cuando venga el Bernabéu, sé que decís, cuando os interesa, que de nada sirven los números, la última vez que fue el Valladolid al Bernabéu se llevó 7. Con Fernando Vázquez en el banquillo, para que lo sepáis. Ahí lo dejo, ¿eh? También hemos visto en el foro de Mediavida, hemos visto una noticia de que ha hablado el hermano de Ronaldinho. Ha comentado que hay un complot contra Ronaldinho. Ronaldinho, la verdad, es que no está pasando por un buen momento. Esto no se puede ocultar, la verdad. No está viviendo su mejor época en el Barcelona. Pero yo creo que todavía Ronaldinho tiene mucho que darnos. Y yo pienso que todavía hay que esperar, hay que recuperarle. No sé si lo de la lesión que han dicho será cierto. Pero bueno, yo creo que con Ronaldinho tenemos también un rato de tema para hablar, ¿eh? ¿Crees que, Haden, por ejemplo, crees que la supuesta lesión de Ronaldinho es cierta o ha sido una táctica del cuerpo técnico para sacarle de este agujero? Mira, básicamente es mentira lo de la lesión, seguro. Es que a Ronaldinho le gusta ser la reina de la fiesta y en estos momentos pues Messi le roba protagonismo. Y yo sinceramente creo que Ronaldinho no está para jugar partidos con el Barça, está para jugar partidos de balonmano, para entrar y tirar el penalti o entrar y tirar la falta. Es un jugador que no se mueve, es un jugador que no es activo en un campo, y yo creo que en el Barça ahora mismo no podemos jugar con una delantera, con un tío que está estático. El Ronaldinho solo sirve ahora mismo para tirar faltas, no sirve para nada más. Creo que Ronaldinho tiene un grave problema. Tiene un grave problema y viene de atrás. Lo que pasa es que se está reflejando a día de hoy. O sea, los errores que Ronaldinho lleva cometiendo en el pasado, pues se empiezan a ver patentes en estos, sobre todo en el último tramo de la temporada pasada, que ya estuvo bastante mal, y en el inicio de esta. Pero el problema que tiene Ronaldinho es que se ha acomodado demasiado. Ronaldinho era un jugador que venía aquí siempre con esas ganas de buscar el gol, de buscar el fútbol, de buscar el espectáculo, y lo ha ido perdiendo poco a poco, pues porque se ha acomodado y no hay que darle más vueltas. ¿Sabes? Esto mismo que le ha pasado a Ronaldinho, le ha pasado a muchos jugadores de estos equipos punteros, en los que empiezan a cobrar, empiezan a tranquilizarse, a jiji jaja, a salir por las noches y demás. Que yo, a mí me da igual que salgan o que dejen de salir. O sea, a mí si sales, por lo menos mañana o pasado o dentro de 3 o 4 días, estando jueves, estate al mismo nivel que al que estaba. Ronaldinho le haría un favor al Barcelona si se marcha en diciembre, y por lo que leemos o por las informaciones que nos llegan, o que a mí me llegan por lo menos, creo que dentro de la junta directiva ya se está planteando con mucha seriedad el que Ronaldinho abandone el club en diciembre. Pero si es que ahora lo que voy a decir... Un momento, Serginho, ¿sois partidarios de colocar ya en el mercado a Ronaldinho? ¿Es hora de vender a Ronaldinho? Sí, yo por mi parte sí. Por mi parte también. Por mi parte sí. Y es más, cuanto más tiempo pasen mientras no le vendan, va a pasar... Es un caso muy similar a mí el caso de Ronaldinho, salvando las distancias como jugador, etcétera, etcétera. Quiero decir, al tema de fichaje y de vender y de comprar, puede pasar como ha pasado con Fernando Torres, que al final se lo han quitado este año, pues porque si no veían que iban a sacar, el Atlético no iba a sacar tajada por él, exactamente igual que pasó con Joaquín en el Betis. Primero ofrecían 50 millones de euros, luego van bajando a 40 y finalmente pues lo han colocado al Valencia por casi 30 millones. Es lo que va a pasar. Cada año que el Barcelona pierda, o sea, o desaproveche la oportunidad de vender a Ronaldinho, es menos dinero que va a sacar. Ronaldinho en el Barcelona, o sea, su ciclo en el Barcelona está ya acabado. Mira, Ronaldinho llegó al Barcelona cuando el Barcelona tuvo aquella sequía de títulos y el Barcelona empezó a jugar. Llegó como un jugador franquicia, como la NBA, un jugador que necesitaba al Barcelona para escudarse en él, para vender camisetas y para hacer muchas cosas. Es cierto que Ronaldinho es un buen jugador, que ha jugado muy bien, pero yo todas las perlas que le recuerdo, contra Villarreal, Racing, Bilbao, Zaragoza, en las finales, es como Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, 0-3. Sí, sí, vale, en Liga, lo único, pero en las finales es como Raúl, sabes que estás, pero no sabes dónde. O sea, ni se le ve. Y mira, lo único que recuerdo así en un partido realmente bueno, europeo y demás, fue el pase que le puso a Juli en Milán, que era medio gol el pase aquel que le puso. y nada más. O sea, la final es totalmente desaparecido. Mira, y yo te voy a dar más ejemplos, Sariña. Salvo el del Madrid, para que me lo repitas, los demás partidos... No, te voy a decir más. Mira, te voy a decir el del Madrid. Te voy a decir el gol que le mete al Milan hace 3 años, si no me equivoco, cuando el partido está empate a 1, que coge un balón en la frontal, se va de los jugadores y pone el balón en la escuadra con la zurda. Te voy a decir el gol contra el Chelsea, bueno, mejor dicho, todos los partidos que ha hecho contra el Chelsea, Ronaldinho le metió un gol aquí en el Camp Nou, le metió y para de otro. No, espera, que te voy a sacar más, si me dejas. El gol al Sevilla en el primer año de Ronaldinho, el gol al Valencia, en Liga también a toda la escuadra. Te puedo sacar más si quieres, porque no me compares los últimos años de Ronaldinho con los de Raúl, porque Raúl, con todos mis respetos por lo que ha sido un grandísimo jugador, porque lo ha sido un grandísimo y ha aportado mucho. A día de hoy, bueno, ahora ha sacado 4 o 5 partidos que hay gente que hasta se atreve a decir que si esto es una resurrección, una segunda juventud, no digamos tontería. Raúl ya tiene sus años y tiene sus limitaciones, pero vamos, no se le puede comparar. Ronaldinho ha tenido su época en Barcelona, la tuvo, estuvo perfecto, levantó al público, devolvió a la edición, hay que agradecérselo. Y aunque, por ejemplo, lo que tú dices, en la final de la Champions League, perdona que te diga, el pase que le meten a Juli, que es la expulsión de Lehmann, le hace Ronaldinho. En la semifinal el pase a Juli es de Ronaldinho, etcétera, etcétera. Pero que ya, si no ponen no ni pases, en la final como para Zidane, que te maten. Para que me maten, no, perdona que te diga. O sea, lo que Ronaldinho ha demostrado en el Barcelona es que ha sido determinante, ¿vale? Ha sido determinante en su tiempo. Y si a día de Ronaldinho, o Raúl, o Fernando Torres, o Pepito, de la mochila, no sirve y no está al nivel que un Barcelona, que un Madrid requiere, pues que se marche. Y Raúl al día de hoy, para lo que hace Raúl en el Madrid, que es correr, para eso yo creo que para jugar en Madrid se necesita un poquito más. Y a día de hoy Ronaldinho ni siquiera corre en el Barcelona. Así que haga un favor al club, a la afición, a la ciudad, y que muchas gracias por los servicios prestados, pero chico, te estás empezando a reír del club y de la ciudad, y es mejor que te marches a otro lado donde te quieran consentir este tipo de cosas. ¿Pero realmente crees que Ronaldinho se está riendo y que está... O sea, es que ese tío tiene que tener una presión encima tremenda. Y como él no la tiene otros tantos, como él no la tiene Messi, no la tiene el Madrid Raúl, no la tiene Van Nistelrooy, no la tiene el Atlético Madrid, la tenía Torres, etcétera, etcétera, no la tienen. Para eso son jugadores de primera clase mundial. Para eso cobran lo que cobran y están en el club en el que están. Y tienen que dar el do de pecho. Y chicos, si te gusta más salir por la noche, tomarte tus copas, pues si te vas al Castelldefels de Segunda División B, igual pues ahí te dejan vivir así y estás perfectamente y vives como un auténtico señor, que es lo que tú quieres. Pero lo que no puedes hacer es reírte de una ciudad y de una afición que es la que te va a ver y la que te ve por las noches de jiji jaja, y que al día siguiente das auténtica pena en el campo. Hay que tener un poquito más de respeto a esa afición, a ese club que apostó por ti en su día y por el que tú le has dado muchas alegrías. Bueno, como sabéis ha sonado ya el Chelsea. Según lo que ha aparecido hoy en Marca, en Mundo Deportivo, Sport y demás, el Chelsea estaría interesado en Ronaldinho y su hermano ya habría viajado a Londres para acordar su ficha y su fichaje, etcétera, etcétera. Pues ojalá. ¿Pensáis que esto es cierto, que puede acabar Ronaldinho en el Chelsea, o creéis que el Milan va a ser su novia eterna y acabará finalmente en el Milan? Yo voto por el Chelsea. Yo creo sinceramente que si Ronaldinho no se ha ido al Chelsea antes es porque no ha querido y no le gusta lo que hay en el Chelsea, por los motivos que sea, pues quizá con su estilo no engancha. Que haya cambio de opinión, pues puede, pero yo creo que Ronaldinho le tira al Milan, pero muchísimo, y además no se ha cortado un pelo, que ha habido muchas veces que lo ha dicho. Pasado verano ya estuvieron ahí con el run, y yo creo que en el Milan van a luchar por él. Y si el Barcelona está un poquito listo, si está un poquito listo el Barcelona, puede intentar tocar un poquito el tema de Kaká, que a día de hoy yo creo que jugadores como Kaká, como Messi o como incluso Cristiano Ronaldo, solo hay esos 3 o 4 que estén a ese nivel en el mundo. Okay, bueno. Ahora mismo también, hace un momento, piensa qué equipo quiere hacerse cargo de un jugador con los problemas que ahora mismo está teniendo Ronaldinho. No a la escala que Adriano con la vida, por ejemplo, pero ahora mismo Ronaldinho tiene los problemas de juerga, de seguramente tenga la autoestima muy baja, esté incluso con una forma física un poco mala. ¿Qué equipo quiere hacerse cargo ahora de un jugador así? El Milan, desde luego, yo creo que no se quiere hacer cargo. Y el Chelsea, quizás con lo de Mourinho y con no ganar la última liga, tenga que fichar a un jugador de tal renombre, pero tampoco sé yo, ¿eh? Veremos a ver si no... Luego hablaremos también del Chelsea, de la destitución de Mourinho, del mal comienzo de liga que ha tenido, de la derrota que sufrió ayer o antes de ayer por 2-0, pero también me gustaría hablar a mí del Atlético. El Atlético y la contundente victoria sobre el Racing, el 4-0, y del Kun Agüero. El Kun Agüero también es otro jugador, creo, que hay que tener en cuenta, porque este chaval Si no creo que se, yo creo que sería exagerar hablar del nuevo Messi o un nuevo Messi, pero yo creo que el Kun Agüero y el Atlético han mejorado mucho el juego y yo no sé si esto se va a prolongar en los próximos partidos de Liga, pero desde luego el partido que jugaron ayer fue un gran partido y vimos a un gran Atlético de Madrid. Sí, es un buen jugador, el Kun Agüero es un buen jugador. El año pasado, pues yo creo que como todos estos jugadores que vienen de Sudamérica, de países sudamericanos, Argentina, Brasil, etcétera, pues siendo un chico muy joven suelen tener problemas primer año, incluso el segundo, para adaptarse al juego, porque es totalmente diferente de lo que hacen allí. Yo lo que espero es que por una vez el Atlético de Madrid esté donde se dice que va a estar siempre a primeros de temporada, que se va a hacer unos proyectos muy interesantes, que ilusiona a la afición, que parece que este año sí, todos los años se dice lo mismo, este año sí, y parece que finalmente, pues, por lo menos esta temporada han empezado con buen pie. En el partido, por ejemplo, de la Copa de la UEFA, pues sí que ganaron también 4-0, pero el juego no gustó, no acompañó demasiado, y fíjate que es difícil. Pero bueno, en el contra el Racing este fin de semana sí que estuvieron bien. Disfrutó el público, la afición. Bueno, parece que no tiene el día shock hoy con el micro. Vamos a dar paso a Haden. Haden, ¿cómo viste tú al Atlético? Y ya veo que está diciendo por aquí la gente que no tiene ningún mérito ganar al Racing, que el todopoderoso Racing no sé qué. ¿Tú crees que está acorde el nivel del Atlético con el juego que expuso ayer? Vaya hombre, parece que estamos gafados. Estamos bien. Tampoco se le oye a Haden. Bueno, Serginho, pues por eliminación te toca a ti. Hola, ¿se me oye? Se te oye, a ti sí que se te oye. Vale, bien. Pues mira, es como decía Sok, todos los años se apuntan a lo mismo. Yo creo que el Atlético ahora mismo está en una cuerda floja, muy, muy, muy floja. Tienen una directiva que no se ha demostrado, pero todos sabemos que esa directiva tiene que ser corrupta por todos los lados. Tiene que haber agujeros de dinero hasta por no sabemos dónde. Y ese es el problema del Atlético, porque equipazo tiene este año, tuvo el anterior, y equipazo han tenido siempre. Lo que pasa es que tienen unos problemas internos, yo creo, muy graves. Y ahora ya con lo de la venta del estadio, cambiando un poco de tema, veremos a ver. O les puede venir muy bien, o puede que sea ya el suicidio total del Atlético irse de ese estadio. No sé, comprador, que no habla, ¿cómo lo verá? Comprador. Yo la verdad que el Atlético de Madrid no tiene futuro, la verdad. Y no solamente por los jugadores son buenos, algunos son buenos como Forlán, Agüero, pero Agüero la verdad que yo lo veo como un Saviola 2. Y el mayor problema que yo veo es el entrenador. Veo que aparte de los directivos, que lo veo ahí hasta el dinero, hasta las cejas, y que no ven un futuro del Atlético de Madrid que se merece ir a la UEFA como mínimo. Otra cosa es que lo consiga, pero como mínimo deberían de llegar. Se me oye ya, para dar mi opinión. Se te oye. A ver, yo lo que quiero decir es que lo que creo es que el Atlético de Madrid va a ir ganando partidos hasta que se tenga que meter en Champions. Ahí es cuando va a palmar, porque es lo que suele hacer el Atlético. Va jugando bien, va ganando partidos hasta que tiene que hacer algo importante. Que entonces cuando viene y se caga. Y no va a llegar a nada. No tiene ningún futuro el Atlético. Serginho, coméntanos tu punto de vista. ¿Crees que Agüero va a llegar a ser algo? ¿Va a quedarse? ¿En qué va a quedarse? En el Atleti no va a llegar a ser nada. Y ¿tú crees entonces, que si se va del Atlético podría llegar a ser algún jugador a nivel mundial como un crack? ¿Se podría definir como un crack en un futuro saliendo del Atlético? Es que estamos en el mismo caso que hablaba antes con Sol de Milito. En el Atlético es muy fácil ser un buen delantero. Vamos, muy fácil. Siendo un futbolista en condiciones, no lo voy a ser yo. Hombre, que se lo digan a Torres. Es relativamente más fácil en un equipo de esos ser un buen futbolista y destacar. Luego cuando das el salto en grande, pues ya se verá. Mira a Sergio Ramos, como fue de un equipo mediocre por entonces como era el Sevilla, y al Madrid, y fue bueno. Y Milito, pues ya veremos. Ya veremos cómo, por dónde sale. Y Torres ya veremos por dónde sale en el Liverpool también. Pues, de todas formas, el Sevilla, aunque sea mediocre como tú dices, bien que le sacaron al Madrid 30 millones. Fueron más, ¿no? No sé si fueron sí, 30... Sí, bueno, con la IVA 33, pero vamos. 30, 30 por Ramos, por Batista otro poco y demás, sí le tuvo que sacar un dinero. Si ya sumamos Zucker y Zamorano... Ya, es un recadito, sí. Hombre, lo bueno del Sevilla es que no es que saque mucho dinero, es que lo sabe invertir. Porque hay equipos que sacan mucho dinero, como en la época de Gaspar del Barcelona, y empezamos a fichar paquetes en su día, como Cuaresma, como Giovanni. Yo creo que la clave es saber invertir el dinero y no ingresar, sino saber invertirlo. Y el Sevilla, ahora hablando, no sé yo, Capel va a ser muy bueno, pero también tenía muchos jugadores de la cantera el año pasado, ¿eh? Tenía un tal Cordero, macho, que era buenísimo. No sé qué ha sido de él, comprador. La verdad que yo lo estaba siguiendo y la verdad que yo no sé por qué no lo quieren subir al primer equipo, ya que se le ve buenas maneras y puede ser un gran jugador. Vamos, que yo creo que en 2 o 3 años podemos verlo en primera división fácilmente. Bueno, me gustaría anunciar que para el próximo programa le vamos a comprar un micro a Iglor y lo vamos a tener aquí con nosotros y nos va a comentar su punto de vista de toda la jornada, la próxima jornada. Y si alguno se anima más, oye, a comprarse un nuevo micro y a debatir con él, podemos hacer aquí un versus y a ver a quién... Es imposible debatir con él. Yo acepto retos, ¿eh? Me ponen los retos. Bueno, ahí está Javi, que le ha retado. Hilo, ya sabes, tienes un nuevo... Bueno, con Hilo no creo que puedas debatir mucho, ¿eh? Yo creo que no, aquí... yo reto a todos los merengues, a los que quieran. Si podemos hacer un buen versus, yo creo que podría ser... Turok Haden y Kiyuna Iglor, por ejemplo. Yo creo que estaría con Toti. ¿Y con Toti qué hacemos? Toti no sabemos ni dónde está. A la cárcel. Toti, sí, hombre, de vez en cuando entra. Bueno, pues si nos estás escuchando, Toti, te buscamos. Llámanos. Bueno, ha habido más partidos esta jornada. Veo que nos estamos centrando demasiado como los periódicos, en los tres grandes, yo qué sé. Tenemos por aquí el Villarreal, que se llevó 5 del Madrid, pero va tercero, luego cuarto el Villarreal, ¿no? A ver esta temporada, equipo tienen, desde luego. A ver si pueden volver a estar ahí arriba. Sinceramente, no creo que el Villarreal llegue a conseguir nunca lo que consiguió hace dos temporadas en Champions. Y no creo que después de vender a Forlán y después de vender a muchos jugadores y los fichajes que ha hecho tampoco me parecen que van a marcar la diferencia. Y yo creo que el Villarreal va a empezar de nuevo a ser un equipo pequeño, si es que nos ha dejado de serlo algún día, porque yo creo que fue una temporada buena que tuvo. Pero yo no creo que el Villarreal vuelva a ser nada en Champions, ni sinceramente ni creo que se clasifique para Champions. Yo creo que el nivel de la liga está muy alto y creo que los cuatro de arriba van a ser los mismos de siempre. Y luego la UEFA, yo creo que el Atlético por fin va a conseguir entrar. Y bueno, y la segunda plaza de la UEFA, pues yo creo que... Este año está jugando la UEFA y el Atlético, ¿eh? Dos cosillas. Pero creo que con el Bayern de Múnich en competición no va a hacer nada. Bueno, lo primero, hablando ya del Villarreal, a modo de curiosidad de cómo los equipos suben y lamentablemente bajan como otros, vi en las clasificaciones históricas, en la página de Fútbol Me, de segunda B, un Carabanchel 3, Villarreal 0, de hace cosa de 10 años. O sea, fíjate dónde estaba ese equipo hace 10 años, jugando en un Carabanchel, en un campo de tierra, macho, llevándose 3 goles, ¿eh? También, eso sería para comentarlo otro día, la de equipos que han estado en primera y muy buenos que están por ahí abajo y que se olvidan de ellos. Tenemos al Compostela en preferente, ¿eh? Y al Oviedo lo tenemos por ahí hundido también. También. Y la otra cosa que os quería comentar es que he visto 8.000 espectadores ayer en el Alfonso Pérez en un partido de primera. En el Arcángel el año pasado en segunda B había el doble de espectadores, macho. Es tristísimo ver 8.000 personas en un campo de primera. Bueno, vamos a ir acabando, que se nos termina el tiempo. A mí me gustaría, para terminar, me gustaría que vamos a hacer aquí una mini porra para la próxima jornada, lo volvemos a comentar aquí. Anunciar que cambiaremos de invitados. No me habéis gustado nada. No, hombre, broma. Habrá nuevos invitados, quería decir. Van a seguir estando Serginho, Haden, Choc y Comprador con nosotros. Y invitaremos a 2 usuarios más de Media Vida. Podéis proponeros, autoproponeros en el post que abramos del próximo programa. Y bueno, alguien de Madrid, por favor. Sí, porque parece que esto aquí es un monopolio barcelonista. Vamos a despedirnos con la porra para la próxima jornada. Serginho, vamos a ver. Vamos a que nos pronostiques tus resultados. El partido del martes. Sevilla-Español. Venga, me gustan los dos equipos. El Español juega bien. Empate a dos. Empate a dos. El Lola ese apunta maneras, ¿eh? Vale, Jaden. Sevilla-Español. Sevilla-Español. Ganará el Sevilla. Resultado. 2-0 con goles de Kertakov. Comprador. Yo lo veo 3-0 y los 3 goles de Canute. Muy objetivo, di que sí. Real Madrid Betis. Sergiño. Hablas conmigo, sí. 4-0. 4-0. Jaden, Real Madrid Betis. Rápido. 0-2. ¿Y comprador? Yo la verdad, viendo contra quién juega el Madrid, prefiero que gane el Madrid a que gane el Betis, por supuesto, y que gane 2-1. Odio, se palpa el odio. Y por último, Barcelona-Zaragoza, Sergiño. Empate a cero. Bueno, Jaden. 1-0. ¿Y comprador? Yo voy a decir 0-0 también. Va a haber pocos goles, ¿no? La próxima jornada. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que los próximos nos sean más fluidos, sean más amenos. Vamos a traer nuevos invitados, vamos a agregar nuevos contenidos y también queremos anunciar que para el próximo programa vais a poder participar también desde el IRC lanzando preguntas y vamos, para que participéis un poquito más en la radio. Hasta aquí, ¿algo más que comentar? Sergiño, Jaden, comprador. Sí, yo quería comentar una cosa. Me encantaría que la semana pasada, ay, que la semana que viene, perdón, estuviera algún merengue. Es que es una petición, de verdad, quiero que se cumpla. Sí, porque yo hoy me ha tocado hacer de falso merengue cuando sabéis que no lo soy. Yo quiero uno de verdad, uno de los del verdad, foro. Es que en verdad Sergiño... No uno de palo. Es exacto. Un merenguista, la verdad. Todo esto que ha hecho hasta ahora ha sido un poco una farsa, pero bueno. Un poco chaquetero, Sergiño, sí. Sí, sí, hay que decirlo de verdad. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y como hemos dicho. Dice el Hylor en una de sus grandes frases: la última vez que el Barça no marcó en casa, el Sergiño aún chupaba Iberón. No sé, fue en Copa, ¿no? El año pasado contra el Zaragoza, precisamente, que perdió 0-1, ¿no? El último así que recuerdo. Taz, tú que eres del Barcelona, tendrás que saberlo. Dime. ¿El qué? ¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona no marcó en casa? ¿La última vez? Pues ni lo recuerdo. Yo creo que hace más de por lo menos un par de años. No, ese que te digo, de Copa, ¿no? El Barcelona 0, Zaragoza 1, gol de Diego, remate de córner, pum pum pum. Bueno, estamos hablando de Liga, ¿no? No, él no se fue ha referido Sergio en general. García. No fue Sergio García el último en marcar en el Camp Nou por parte de Zaragoza. Fue Diego. Bueno, da igual. Bueno, que da igual. Que se nos acaba el tiempo ya y que hasta aquí el programa de hoy. Como hemos dicho, esta semana, el próximo programa va a ser esta semana también. Todavía no hemos decidido el lunes, seguramente será el jueves. De todas formas, lo tendréis en el respectivo post de Media Vida. Porque esta jornada tenemos partidos martes y miércoles. Tenemos el martes el Sevilla Español, que se adelantará. El grueso de la jornada se disputará el miércoles y el Real Madrid Betis se disputará el jueves a las 9. Seguramente volvamos el jueves, pero como todavía digo queda por confirmarlo, lo veréis el día y la hora en el post de Media Vida. Buenas noches, Sergiño, Jaden y comprador. Nos vemos en el próximo programa. Besos. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Mañana. Adiós, mamá, un saludo. Radio Behind, música y videojuegos.